19 y 20 de diciembre. Yo recuerdo. La renuncia. Tenemos que cambiar el sistema político, no sirve más. El sistema, porque esto es lo que nos está agotando. No cambiamos nada si vuelven otros iguales. Que gobierne el pueblo de una vez, y todos los políticos que ahora no están del lado del gobierno van a agarrarse de eso para hacer demagogia. Queremos una universidad pública para todos. El país se va hoy hasta acá. Acá encima no hay que renunciar, caballo. Tiene que cambiar el sistema. El sistema tiene que cambiar. Este pueblo se lo unió, no por la banda, no por la rúa, no por menos. Por el sistema que tenemos. Es una mierda. La democracia no existe y no sirve. Porque no queremos ser los ignorantes que esto necesita. Siempre nos trataron de cagones, que nunca hacemos nada. Y hoy estamos todos acá. Hoy acá no estamos llanos. Hoy acá está el pueblo. Son una vendepatria. Vendieron todo y nos robaron todo. La gente que no tiene trabajo, sepa que lo que decía tenemos, acá estamos por eso. Por eso. Estamos por todos. Porque yo tengo mi hijo de un año. Y no me quiere ir del país porque no tenemos trabajo. Esto es poco. Queremos el cadáver de estos hijos de puta. El cadáver de estos hijos de puta. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Firma Dr. Fernando de la Rúa.